Son muchos los elementos que conforman el ente físico y algunos son esenciales para la vida. El doctor Abelardo Limón nos explica en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. De los más de 100 elementos que componen la sustancia del universo físico, 18 son esenciales a la vida humana, esto es, se encuentran en el cuerpo del hombre. Y no hay en el cuerpo humano ningún elemento químico que no se encuentre en la tierra. Esto nos habla, amable oyente, de la manera maravillosa que Dios creó al hombre. Sabemos que el cuerpo se compone de más o menos de 72% de oxígeno, de 14% de carbono, de 9% de hidrógeno, más o menos de 2.5% de nitrógeno y el 3.5% que resta está compuesto de por lo menos 15 elementos, como lo son el calcio, el fósforo, el potasio, azufre, sodio, cloro y vestigios de yodo, hierro, cobre y de zinc. Algunos de los elementos que están presentes en cantidades más mínimas son tan esenciales a la vida que su ausencia causaría la muerte. Solo el oxígeno se encuentra en el cuerpo en su condición elemental. Los demás elementos están en combinación con otros, de manera que sería difícil separar cada sustancia química de las demás. Se dice que los materiales del cuerpo de un hombre adulto, si fueran separados y pesados, valdrían en total menos de $5, aunque el trabajo de aislar cada elemento costaría mucho más que dicha suma. Recuerde, amable oyente, que estamos en el tema de la doctrina del hombre. Estamos específicamente estudiando la parte material del hombre, es decir, el cuerpo. Y hay muchas verdades interesantes y maravillosas acerca de este tema. Por ejemplo, sabemos que un piano no tiene sino 7.5 octavas de notas o teclas, mientras que el oído humano tiene 12 octavas. El piano tiene 200 cuerdas, mientras que el oído tiene 24.000. El piano de cola ocupa mucho espacio, pero el oído humano ocupa menos de una pulgada cúbica. La retina del ojo es algo muy pequeña, pero sin embargo contiene 120 millones de células de nervios, de manera que el cristalino cambia automáticamente su espesor según la necesidad que tenga de enfocar la vista en alguna cosa cercana o lejana. El corazón es otro órgano fantástico. Late 100.000 veces cada 24 horas. Bombea o hace circular un equivalente de 2.000 galones de sangre a través de 19.200 kilómetros, es decir, 12.000 millas de venas todos los días. En 12 horas, crea la energía necesaria para levantar un peso de 65 toneladas a una altura de 30 centímetros. Y este cuerpo es el que es formado en el seno de una madre durante 9 meses. ¡Qué maravilloso! Es verdad que para los padres aquellos meses parecen largos, pero no debemos impacientarnos. La naturaleza está haciendo maravillas con la bendición de Dios. La ciencia ha descubierto muchas cosas acerca de las leyes que gobiernan la herencia con las características de los padres, ya sea de las plantas o de las personas. En el proceso de la vida celular, sabemos que los gránulos de cromatina forman cromosomas, que siempre van en pares, y cuyo número es fijo en cada especie. En el cuerpo humano, el número de cromosomas en los núcleos es 48, o sea, 24 pares. Estos cromosomas están compuestos por numerosos genes, los cuales aparecen como un collar. Normalmente, cada célula se divide desde el núcleo, separándose en dos nuevas células iguales, con igual número de cromosomas. Pero en la preparación del óvulo de la mujer y de la simiente del varón, el cuerpo produce las únicas células humanas con solo 24 cromosomas. Esto es, no 24 pares, sino 24 unidades. Entre los 48 cromosomas originales, selecciona la mitad, haciendo posible así que existan más de 16 millones de combinaciones. que es el número de posibilidades que heredará de las características del progenitor. Al considerar todo esto, al considerar el número posible de combinaciones desde que el óvulo con sus 24 cromosomas es fertilizado por la simiente masculina, también con 24 cromosomas, haciendo luego pares y completando entonces el número total normal de 48, vemos que las posibles variaciones alcanzan una cifra gigantesca. Ahora bien, se suma a esto el hecho de que cada cromosoma se compone de un gran número de genes, que son como piedras en un collar que llevan en sí las distintas características que los padres han de legar a sus hijos. Y se ve entonces la razón del por qué cada persona es distinta, no habiendo dos iguales aún entre la misma familia. Son los genes los que deciden si el hijo tendrá los cabellos crespos y rubios como su madre, los ojos cafés como su padre, la boca ancha como su abuelo. Nunca habrá en el mundo dos individuos perfectamente iguales. Nos conviene recordar, sin embargo, que aunque los genes, los cromosomas, los núcleos y las células son vehículos para la transmisión de las características, es la vida misma, y no la materia, la que opera en producir una nueva criatura. El cuerpo sin el espíritu está muerto, como dice Santiago en su epístola. También hay que recordar que, en cuanto a los seres humanos, el medio ambiente influye mucho más de lo que sucede con los animales. Así que, aún los gemelos idénticos, los que provienen de la división de un solo óvulo, se desarrollan a ser adultos con diferentes características. Detrás de los genes y los cromosomas está Dios visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera o cuarta generación, y visitando a su vez la justicia y la misericordia hasta mil generaciones de los que le temen y obedecen sus mandamientos. Pero no nos queremos ir muy lejos de nuestro tema, es decir, el tema del cuerpo humano. Los médicos dicen que en el curso de cada 7 años, todas las células del cuerpo se renuevan y son reemplazadas con nuevas. Así funciona la vida con una potencia maravillosa. Al mismo tiempo, la muerte está constantemente obrando en nuestros cuerpos, hasta que finalmente vence y el espíritu regresa a Dios y el cuerpo se desintegra y se vuelve polvo o tierra. Sin embargo, las Escrituras hablan de una excepción a esta regla, y es esta, que en el futuro habrá una resurrección para los cristianos y habrá una gran transformación en un momento, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Este milagro en gran escala solo lo puede efectuar el Omnipotente. Es entonces cuando nuestro nuevo cuerpo será semejante al cuerpo resucitado de Jesucristo. Estarán presentes los elementos del cuerpo viejo, igual a lo que pasa con la semilla que brota en la tierra y forma una nueva planta, pero utilizando el cuerpo material de la semilla, lo cual hará que sea un cuerpo incorruptible e inmortal, que tendrá semejanza al viejo cuerpo, pero no tendrá sangre. Tendrá la capacidad de trasladarse de un punto a otro, de hacerse visible o invisible a los ojos humanos, sin la necesidad de reproducción, porque tendrá vida eterna. Todo esto es maravilloso, pero también hay que considerar lo que pasará en el cuerpo del incrédulo. También la Biblia nos dice que los cuerpos de los incrédulos que han muerto serán resucitados. Pero estos serán resucitados para otro fin, esto es, para aparecer delante del gran trono blanco, para ahí recibir su sentencia de juicio, que es la muerte segunda. Si la primera muerte para el incrédulo es la separación del espíritu y el alma de su cuerpo, hay razón para creer que la segunda muerte será la misma cosa, solo que esta vez será para una condenación eterna, una separación de Dios y toda posibilidad de rectificación o de salvación. El conocido doctor G. N. Clark nos dice de esta manera: ¿cómo está vinculada la parte del hombre que no es corpórea a su cuerpo? Nadie lo sabe. Sin embargo, la conexión es en extremo íntima y el cerebro es el órgano corpóreo en el cual está centralizada. La unión del cuerpo y del espíritu es tan vital que en los tiempos actuales todo estudio serio de psicología empieza con la fisiología, investigando el cerebro y el sistema nervioso. Siendo que la conexión es tan íntima e invisible, no es raro entonces que se haya pensado algunas veces en que la mente es solamente una función del cerebro. Se ha sostenido que lo primero es el cuerpo y que lo que llamamos espíritu es un resultado de su actividad. Es verdad que la acción de la mente está asociada muy íntimamente con la actividad del cerebro, pero sin embargo, la fisiología no ha descubierto el espíritu como que estuviera en el cerebro, ni ha probado que sea producto de la organización física. También se ha dicho que el espíritu antecede al cuerpo y que éste posee un poder organizador por medio del cual el cuerpo es formado. Pero esto, aunque concuerda con la superioridad del espíritu, no ha podido ser demostrado aún. El hecho es que ni la mente ni el cuerpo dan el uno al otro la existencia. Pero en el caso de que el uno diera forma al otro, es más probable que esta función correspondiera al espíritu. Nada puede subsistir la inteligencia, los sentimientos y la voluntad en la personalidad. Pero sí se pueden sustituir las sensaciones corporales y la expresión física. De aquí que la personalidad sea esencialmente completa, sin contar con el cuerpo como uno de sus elementos. El espíritu es el ego, la persona, y el cuerpo es su fiel aliado y siervo. Aquí concluimos la consideración de la parte material del hombre. Pasemos ahora a considerar la parte inmaterial del hombre. Y aquí surgen preguntas. ¿Habrá dos partes que conforman la parte inmaterial del hombre, que son el alma y el espíritu? ¿O son dos funciones o fases de una misma sustancia espiritual? Alguien en una ocasión dijo: el alma es un espíritu designado para tener una vida física. Pero otros afirman que el alma y el espíritu son distintos, que como Dios es trino, así el hombre también es trino. ¿Cuál es entonces la verdad? Bien, en realidad no es de vital importancia si uno cree que hay solo dos partes en el hombre, esto es, lo inmaterial, o si se cree que hay tres. El que dice que hay dos cree que lo inmaterial tiene dos aspectos, mientras aquel que cree que hay tres dice que lo inmaterial consta de dos partes distintas. La primera creencia se llama la dicotomía, la segunda se llama la tricotomía. Más de la parte inmaterial del hombre en la próxima clase. Le espero. ¿Son dos o acaso tres las partes que conforman al hombre? ¿Qué tan importante es esto? Le invitamos para que nos acompañe, ya que en la próxima edición de este programa estaremos ampliando el tema. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.